¡Es un terrible cheto! ¡Sacado! ¡Ra, ra, ra, ra! ¡Quito! ¡Fuera! ¡Cumple con Dios, papá! Día de frío, viendo lejos de casa. ¿Ustedes? Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piel. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿para qué sirve la guerra? Tengo un boquete en el pantalón. ¿Y es que vos? Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. Yo canta la gente, ¿ves? Y sacando, sacando, sacando, sacando, sacando, sacando, llegaste, me miraste, me dijiste loco, estás montado, ya no te quiero. ¿Sigue? ¿Cómo? En el circo, vos ya sos una estrella. ¿Qué? Una estrella deja que todo se lo engañan. Si me preguntas, yo no me conocía. Tengo un boquete de pantalón. ¿Qué es que vos? Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. ¿Qué? Vos estás tan blanca, yo no te quedé. No te quedé. Es que los datos se la come. Y cantando, cantando, cantando, cantando. ¡Ra, ra, ra, ra, ra! ¡Cumple con Dios, papá! En la noche se pelea por la doctora. Contento, la verdad que recibimiento de Comodoro es la verdad muy groso para nosotros. Primera...